chica nada más. No vale mucho para ti. Muy pronto tú la dejarás, la besarás y olvidarás. Es una chica nada más. No sientes compasión por mí. Admite que ella no es más que un pasatiempo para ti. Comprende mi dolor, me muero por su amor. Ella no es mucho para ti, pero es todo para mí. Es una chica nada más. No sientes compasión por mí. Admite que ya no es más que un pasatiempo para ti. Comprende mi dolor, me muero por su amor. Ella no es mucho para ti, pero es todo para mí.